Remedio. Dícese del medio que se toma para reparar algún daño o inconveniente. Infalible, sumamente cierto o que no admite o padece engaño. Durante toda su existencia, el ser humano ha buscado los oportunos remedios para solucionar los problemas que su actividad diaria y su existencia acarrean. Ello ha dado lugar a numerosas propuestas transmitidas de generación en generación a través de la tradición oral. En un mundo globalizado como el actual, es imposible acercarse a todas estas acciones infalibles sin esbozar una cierta sonrisa. Pero cuando nada mejor tenemos a mano, ¿qué decir de los consejos de la abuela? Siempre repetidos, siempre desdeñados y siempre, al final, utilizados. Los cuentos, los refranes, las canciones nos advierten de los numerosos inconvenientes que la vida nos depara, dándonos a veces la solución infalible para su reparación. Queremos hoy, con cierto grado de ironía, escuchar estos remedios infalibles que la cultura popular nos ha legado, iniciando el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, Ando del Río San Sebastián, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hoy venimos cargados de buenos consejos y buenas sabidurías que os vamos a solucionar alguna dolencia que tengáis por ahí, prestar oreja, porque vamos, mano de santo lo que traemos hoy. No tenemos tenemos algo para el mal de vista, porque veo que los tres llevamos gafas ya. Bueno, de momento come zanahorias y luego ya te vamos explicando. Bueno, como decían, en las antiguas gilas, acá estamos todos. Un saludo muy fuerte a todos nuestros oyentes, tanto los que nos escucháis en directo como los que nos reñís y nos vais y nos aconsejáis para perfeccionar estas cosucas que decimos, pero también a aquellos oyentes que nos vais a oír en diferido y sobre todo también a aquellos oyentes de Radio Crónica Fol Musical que nos escucháis el domingo a las 5 de la tarde por internet. Tono, nada menos que por internet. Una adivinanza, a ver. Fácil, pónmela, ¿eh? Muy fácil. Además, yo creo que tú lo has sufrido alguna vez. Mira, pista. Cierto afecto a las olas y de beber mucho efecto, que es, en uno y otro caso, muy peligroso y molesto. A ver. Otra vez, por favor. Cierto afecto a las olas y de beber mucho efecto, que es, en uno y otro caso, muy peligroso y molesto. Algo que te ocurre que es muy peligroso y molesto. Y que tiene efecto con las olas. Sí, sí. Pues es complicado. Y el beber mucho efecto. El beber causa efecto. Sí, hijo, sí. No sé qué puede ser. A ver, refranes al uso. Refranes sobre remedios. Nos lo dices al final, la adivinanza. Sí. Vale, la solución. Refranes sobre remedios. Unos infalibles, otro menos. Uh-huh. Luego ya nos centramos a lo largo del programa en los infalibles, en los que funcionan de verdad. Vale. Lo que nos dice el refranero, que ya sabes que también los refranes suelen ser bastante veraces. Ya dice el refrán que 100 refranes, 100 verdades. Dice, a lo que no tiene remedio, cuartillo y medio. Que viene a ser a que ya lo que no tiene, la que ya la has liado y ya no tiene remedio, bebe para olvidar. Uh-huh. A grandes males, grandes remedios. Uh-huh. Que no te esa pase. Clara. Bueno, está claro, hay veces que el remedio es peor que la enfermedad. Entonces dices, mira, para esa medicina. El remedio peor que la enfermedad. Sí, para esa medicina mejor no me tomo nada. A lo hecho no hay remedio. Y a lo por hacer, consejo. El aceite es armero, relojero y curandero. Porque se usa en eso. Para todo, ¿no? Incluso. Para las armas, incluso para alumbrar. Para alumbrar, sí. Alumbrero. Aceite y romero frito, bálsamo bendito. No está muy claro, pero bueno. Mal no, seguro que no hace. Agua fría y pan caliente nunca hicieron buen vientre. Agua sobre agua, ni cura ni lava. Este casi lo podemos aplicar a la medicina esta hora que está tan en boga, que es la homeopatía. Uh-huh. Agua sobre agua, ni cura ni lava. Uh-huh. Al catarro con el jarro, pero nota que el jarro no es bota. Este hace referencia a aquella que decían que para curar el catarro el vino, un poquito de vino era bueno, sí, pero sin abusar. Uh-huh. Al dolor de cabeza, el comer le endereza. Al enfermo, que es de vida, el agua le es medicina. Al flato, con el plato. Bueno es el culantro, pero no tanto. ¿Cómo es eso? Bueno es el culantro, pero no tanto. O sea que bueno, tiene mucha fama el culantro y tal, ya, pero bueno, ya, no lo cura todo. Eso es. Porque por todo abusando, pues sí, es cuestión de dosis. Sí. El veneno en pequeñas, o algo bueno sí, en pequeñas, sí. El agua que es inocua. Te ahogas. Claro. Si bebes si mucho, te ahogas. Calor de paño jamás hizo daño. Cena poco, come más, duerme en alto y vivirás. Comer verdura es cordura. Con gota, ni gota. ¿Cómo? Con gota, ¿gota? Ni gota. Ni gota. Ah, ni gota. Ni gota de nada. Claro, ¿no? Con no gota, nada. El exceso de ácido úrico sí, que sí. duele en los pies, pues eso, no beber uh-huh. alcohol. De los 40 para arriba, no te mojes la barriga. Donde el agua sobra, la salud falta. Aquí tiene dos lecturas este refrán. Es un poco por aquello que había antes con las marismas y tal, ¿no? Sitios pantanosos. Efectivamente. Que creaba... Pues, sitios palustres es. Que crean endemismos. Por eso. Ejemplo, también donde el agua sobra, la salud no, falta. Paludismos. Paludismos, efectivamente. Gracias por el apunte. Donde el agua sobra, la salud falta también hace un poco de referencia a la falta de higiene, que también es causa de males. Y también a climas como estos nórdicos, que donde hay mucha humedad en el ambiente, pues para la reuma y otras enfermedades tampoco es bueno. El mal de ojo, cúralo con el codo. Y al hilo de esto mismo hay otro que dice, quien quiera el ojo sano, átese la mano. Porque ya sabe, Rodri, que cuando pica el ojo algo, lo que no hay que hacer es frotárselos. Rasca. Qué sabio es el refranero. Eso es. Qué sabio. Porque este que he dicho antes, el mal de ojo, cúralo con el codo. Si queréis, hacéis la prueba, pero es imposible tocarse el ojo con el codo. Sí. Ahora habrá algún oyente ahí intentando. Sí, que lo intente. Que no, es oye, imposible. Que lo intente. Mala es la llaga, que el romero no sana. Vamos, cuando no la sana el romero, date nada, ya por fastidiado. Nada. En fin, Rodri, la mejor medicina, la buena cocina. Pues yo creo que sí, es verdad. Ya que está, el buen diente. Me reitero, ¿qué sabes el refranero? ¿Alguna frase has traído? Pues una que dice, morir curado. ¿De dónde viene esta frase o para qué la utilizamos? Pues se aplica cuando alguien quiere animarnos sobre algo que nosotros sabemos definitivamente perdido, como puede ser la hacienda, el honor o la vida, pues se aplica en ese momento. ¿Por qué se aplica? Pues lo mejor es saber de dónde viene y podemos saber por qué se aplica. Por lo visto viene de un humorista francés que en su lecho de muerte era atendido por su médico de cabecera. Este, después de aplicarle todos los remedios que conocía, quería consolarle, elogiándole el buen aspecto y los colores de salud que tenía. El enfermo cortó los piadosos halagos con esta frase magistral. Lo comprendo perfectamente, doctor. Muero curado. Es decir, cuando alguien te está poniendo muy bien y tú ya alguna cosa y tú ya sabes que eso no va a ningún lado, es morir curado. Se murió con muy buena salud. Exactamente. Bueno, pues vamos a seguir el programa y vamos a seguir con tu introducción, Tono, a ver qué nos cuentas sobre estos remedios infalibles. Y lo vamos a hacer con una música de fondo, con la música del grupo aragonés Cicután, que ya ha estado varias veces en la gila, con su disco de su disco, O Son da Culebra. Y hemos elegido un tema instrumental que se titula San Roque y San Juan, porque también los santos son muy de remedios, para pedirles remedios, y fíjate, San Roque mano y San Juan. Mano de santo. Mano de santo, en algunas bueno, cosas. Pues con ese tema, San Roque y San Juan, del grupo Cicután, nos irás contando alguna cosilla. Vamos a oírles. Thank you. Falta Asclepio con su ciencia. Ignore Higeia los remedios. Olvide Pío en el dolor y deje Panacea el tratamiento. Ahorres el viaje a Lourdes, a Fátima, incluso a San Sebastián de Garabandal, pues les traemos en este programa la solución a todos los males que aquejarles puedan. Tenemos pócimas contra la erisipela, el empacho, las hernias, la ictericia, la paletilla caída. Curamos verrugas, mal de ojo, almorranas y tosferina. Llevamos afeites para los orzuelos, filtros de amor, veneno y otras drogas. Y por un euro nada más, a las mozas casaderas, el remedio les podremos dar para que no queden solteras. Nuestro potingue es más eficaz que el ungüento amarillo, la purga Benito, el bálsamo de Fierabrás y hasta la propia aspirina. Disponemos de cataplasmas de perejil, pociones de ruda, brebajes de romero, infusiones de verbena para los tratamientos del hígado, los riñones y el bazo, valeriana para los estados nerviosos de las señoras mujeres, preparados de trébol contra las cataratas. Y si todo esto fallase, por el mismo precio le rezamos unas oraciones al santo que corresponda, a San Blas para la garganta, a Santa Águeda para el mal de pechos, a San Luis Gonzaga para los dolores de estómago, a San Antonio Abad contra los picores y a San Vito contra la histeria y el nerviosismo. Y si fuese necesario, rezaremos hasta el mismísimo Cristo de Limpias. Les traemos nada más y nada menos que la medicina del futuro, pues con tanta privatización y recorte no nos quedará más consuelo que volver a los remedios de antaño. Bueno, Tono, me ha gustado mucho esta presentación que has hecho y además estaba llena de palabras y además algunas muy complicadas y por lo visto las palabras son un remedio importantísimo. Pero vamos, importantísimo. Y luego lo vemos cuando oigamos el... Lo cual me alegra porque si algo hacemos en la radio son emitir palabras. Luego ya estamos emitiendo remedios contra cosas, ¿no? ¿Para qué favorecen las palabras? Que no consuelan, que no curan las palabras. Ni el agua ni el vino son capaces de curar. Y eso que son milagrosas, lo que cura el agua y el vino. Que ya lo iremos viendo también a lo largo del programa. Vamos a hablar primero de un remedio que ese sí que es infalible, es el remedio por autonomasia, que es la purga Benito. La purga Benito, ya sabes que se le da este nombre a cualquier remedio del que se esperan resultados inmediatos y definitivos, es decir, casi milagrosos. Esta purga haría mención a uno de tantos brebajes de charlatán, una cosa como la que yo he hecho en la presentación. Bueno, has intentado. Lo he intentado, lo que pasa es que no tengo una labia como tienen los charlatanes que ya te convencen. Que, pues como te decía, estos brebajes de charlatán que pese a prometer curas milagrosas, no sirve sino para amargar la boca y ensuciar el estómago. Y solo les dan resultados a los crédulos. Se completa a veces y se dice la purga de Benito que desde la botica está obrando, para resaltar que el posible efecto se produce por la credulidad del paciente, no por su efectividad. Se cuenta a veces con la historia de un tal Benito al que se le recetó una purga tan buena que incluso antes de ingerir la pócima ya sentía el vientre aliviado. Mira que era buena, ¿eh? Buenísima la purga Benito. Oye, vamos. Y ahora que hablas de los charlatanes y de los buhoneros, como ese que hemos puesto, esa ilustración tan estupenda que hemos puesto en el cartel de un buhonero que recorría los pueblos pues ofreciendo todos estos remedios cuando, bueno, pues no había farmacias ni otros sitios donde acudir. Pues una de las cosas que siempre ha preocupado al ser humano es la caída del cabello. Y era una de las cosas que se vendían estupendamente los brebajes pues para que no ocurriera así. Pero hemos encontrado un remedio que además sale muy baratuco, no hacía falta ni esperar al buhonero. para eso, para impedir la caída del cabello, y es lavar la cabeza con el agua en la que los zapateros remojan las suelas de los zapatos. Eso se llama agua de San Crispín. Claro. Y hay otro también. San Crispín, porque es el patrón de los zapateros. Exactamente. Hay otro también para la caída del cabello, que es, bueno, pues también puede salir barata. Lo que pasa es que hay que tener cierta maña para cazarle, porque hay que cazar un lagarto. ¿Eh? Se le fríe en aceite de oliva. Como te vean cazando un lagarto, te van a dejar guapo. Oye, mira, por el pelo, lo que sea. Mira aquel paisano que se comió un lagarto en Extremadura, la que le cayó encima, le dieron la del pulpo. Bueno, pero era lo que hacían antes. Le dejaron calvo, a ese sí que le dejaron calvo. Se le cayó el pelo, a ese se le cayó el pelo, Rodri. Pues más chafao. Esto, oye, decían que friendo un lagarto con aceite de oliva y se aplicaba el aceite, este aceite que se formaba en la cabeza y ya creo que este paisano de Extremadura lo frió en aceite de oliva, se lo comió, pero luego se le cayó el pelo. Bueno, decíamos antes que las palabras que eran muy importantes. La verdad es que, bueno, pues sí que es verdad, porque cuando te encuentras mal, cuando te sientes solo, pues que alguien te... ¿Cómo ayudan las, es un buen las remedio, palabras amigas, ¿no? Pero en este caso nos va a interpretar Joaquín Díaz un tema que vas a presentar, Tono, que pues dice así, dice, en el propio tema dice que ni el agua ni el vino, que ya veremos luego que vamos a hablar sobre ellos, son capaces de hacer lo que hacen las palabras. ¿Por qué, Tono? Ni con agua ni con vino se le puede recordar. Si no es con dulces palabras, que la romera le da, dice el romance que vamos a escuchar. Es el viejo romance de la Condesina, que en la boca de en la voz de Joaquín Díaz, él tituló Romance del Conde Flores, y es pues un tema odisíaco. El conde se va a la guerra durante 7 años en este caso. La condesa, que está recién casada, le quiere esperar y como no viene, pues va a buscarle, va en su busca. Anduvo 7 reinados, no da con él, al final lo encuentra, pero él no la reconoce. Entonces ella se da a conocer mediante el anillo de boda. Él se cae, claro, se iba a casar además y llegó la noche de bodas, ella a impedirlo. Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad, lo que es la vida. Bueno, pues el tema es que lo evita y... Se cae del caballo y que le dice, pues hay que escucharlo. Vamos a escucharlo. Grandes guerras se publican entre España y Portugal, y al conde Flores le llevan de capitán general. La condesa que lo supo no dejaba de llorar. Decidme, por Dios, buen conde, cuánto tiempo faltará. Condesa, no cuentes días, por años hay que contar. Si a los 7 años no vuelvo, condesa, te casarás. Pasan 7, pasan 8, pero el conde no vendrá. Y llorando la condesa, pasa así su soledad. Estando en su estancia un día, su padre la vino a hablar. Cartas del conde no llegan, hija, te debes casar. No lo querrá el Dios del cielo, ni la Santa Trinidad. Mientras mi marido viva, no me puedo desposar. Dadme licencia a mi padre, para el conde ir a buscar. Mi licencia tienes, hija, cúmplase tu voluntad. Se quita el rico vestido, se pone un tosco sayal, coge un bastón en su mano y se va a peregrinar. Anduvo de villa en villa y de ciudad en ciudad, anduvo tierras y tierras, no pudo al conde encontrar. Estando desesperada, ya pensaba en regresar, cuando gran rebaño un día halló en un ancho pinar. Pastorcito, pastorcito, por la Santa Trinidad, que me niegues la mentira y me digas la verdad. ¿De quién es este rebaño con tanto hierro y señal? Del conde Flores Romera, que hoy está para casar. ¿En dónde vive ese conde? ¿En dónde le podré hallar? En aquel alto palacio, en aquel palacio real. Ha llegado hasta la puerta y al conde se fue a encontrar. Dadme limosna, buen conde, por Dios o por caridad. Metió la mano en su bolsa, un real de plata le da. ¿Qué corta limosna es esta para la que solía dar? ¿De dónde es la peregrina? ¿De qué tierra y qué ciudad? De la ciudad de Sevilla y de España natural. Diga, diga la romera que se cuenta por allá que el conde Flores no ha vuelto, su mujer le ha ido a buscar. ¿Quién eres tú, peregrina, que tantas señas me das? No me conoces, buen conde, pues mira y conocerás. El anillo que me diste el día de desposar, al oír estas palabras, cae desmayado hacia atrás. Con agua ni con vino se le puede levantar, si no es con dulces palabras que la romera le da. Arriba llora la novia en un alto ventanal, malaya la romerita, quien la trajo para acá. La maldiga ninguno, que es mi mujer natural. Con ella vuelvo a mi tierra, con Dios señores quedad. Que los amores primeros son muy malos de olvidar. Bueno, pues ya hemos visto que las palabras son muy importantes. Vamos a seguir con más remedios contra cosas que nos ocurren muy a menudo. Por ejemplo, contra el dolor de cabeza. ¿Qué podemos hacer contra un dolor de cabeza? Pues nos dice la cultura popular, mojar un papel de estraza en aguardiente, encenderlo y apagarlo a medio quemar. Este papel se aplica con un pañuelo negro a la cabeza. Mira, para tiene que ser negro. Tiene que ser negro. Tiene que ser negro. Es importante. Tengo un par de remedios también para el dolor de cabeza, Rodri. Dímelo. Pues mira, con hoy, una camisa, dímelo hoy. Con una camisa de culebra... sea la piel de este, o sea, la piel del reptil este que muda cada año. Pues poniéndotela te preserva del dolor de cabeza llevada metida en el forro del sombrero. Ajá. Claro, y hay que llevar sombrero. Sí, pero además tiene otra cosa, la piel de la culebra, ¿qué? Que ganará en el juego la persona que la traiga sin saberlo, llevar una camisa de culebra en el bolsillo, pero se lo tiene que colocar un amigo en el bolsillo. Como lo sepas, no gana. Ajá. Pero si la llevas pero encima no gana, sin saber... ¿Qué? ¿Qué en el juego, en el juego. Ah, en el juego. Ah, el juego. Si lo llevas ganar encima sin saberlo, gana... O sea, por ejemplo, vas a un casino, ¿no? O vas a echar la lotería y te tiene que meter a alguien la piel de la culebra, ¿no? Cuando hace la muda, ¿no? Eso es. Vale. ¿Y cuál tenías más contra el dolor de cabeza o no tenías más? Pues... No sé, vale. Me sonaba que tenías por pero, ahí. No. ¿Contra la memoria? Un remedio de memoria. Comer rabos de pasas. Ah, es verdad, sí. De toda la vida. Contra el dolor de muelas. Buah, como las muelas dolían antes mucho, bueno, ahora también, pero gracias a Dios tenemos a los dentistas cerca, pues hay un montón. Voy a hacer un pequeño resumen. Te digo yo el uno, que uno, tengo uno, sí. Buenísimo, ¿eh? Dime. Mano de santo, además, ¿eh? También, mira, en el bolsillo, es que lo del bolsillo da un juego. Da juego, sí. Guardar una cuerda con 13 nudos y procurar recordar y rezar a Santa Polonia. Pues mira, también con el bolsillo. Llevar una nuez de 3 costuras en el bolsillo. Lo del bolsillo da juego. Ya te digo. Llevar en el bolsillo también las quijadas de un conejo. o al lavarse la persona la cara, secarse las manos antes que la cara. Eso te quita inmediatamente el dolor de muelas. O sea, tú te lavas la cara, te duelen las muelas, te lavas la cara y te secas la mano antes que la cara, que yo... Ay, lo que normalmente haces. ¿Tú cómo lo haces? ¿O tú te secas la cara antes? O sea, que a ti nunca te dolerá. A mí nunca me tiene que doler los dientes. A ver, la toalla la coges con las manos, ¿sí? Con lo cual ya un poco se va secando y ya te secas la cara, ¿no? Y las manos sí. Después. Bueno, pues eso es bien. Luego también, pues, un emplasto sobre las muelas de salvado y ajos cocidos, o hacer gárgaras con aguardiente. Este es muy afamado, muy bueno, también. Muy bueno. Sobre todo en incluso gente que le gusta. Lo puedes hacer como preventivo, como medicina sí. Preventiva. Aunque no te duela. No te duelan las muelas. No te duela, tú haces gárgaras. Eso es. Y luego, claro, eso no lo vas a escupir. Claro, eso topa el buche. Se traga. Y por último, calentar al rojo vivo un clavo de herradura, enfriarlo en un recipiente con vinagre y luego, pues, posteriormente, enjuagarse la boca con este líquido. Creo que debe ser efectivo también calentar al rojo vivo ese clavo, y lo tocas y no te acuerdas para nada del dolor de muelas. Te duele el dedo, pero la muela no. Bueno, y el vino. Espera, ah, no, que tengo aquí otro remedio que conocemos todos, también infalible. Si hablábamos de la purga Benito, que es mano de santo también es el ungüento amarillo. ¿Y cuál es ese? Pues originariamente se denominaba así a cierto preparado farmacéutico de ese color, empleado como madurativo y supurativo, explica el diccionario, y cuyo principal ingrediente es la mejorana, hierba de vigorosa acción antiespasmódica. Pero en la práctica coloquial, la denominación ha quedado con sentido irónico para motejar a todo aquel medicamento o remedio que se reputa de válido para cualquier cosa. Que siempre dice, eso le das con el ungüento amarillo y se cura. Y ya está, el bálsamo de Fierabrás que nos contaba ya Cervantes en el Quijote. Que luego lo explicaremos en el siguiente corte. Vamos a escuchar... No, vamos a hablar primero que también... Del vino, es muy sí, importante, también, claro, hombre. El remedio, hablábamos del aguardiente, pero lo el vino... Lo que pasa que, fíjate, cómo estaría el conde Flores que ni el agua ni el vino le podían levantar, ¿eh? No, tenía que estar muy mal, porque el vino es buenísimo. Solo las palabras. Bueno, pues no sé, algo tendría el conde Flores. Con ese apellido, cualquier cosa. El vino como remedio infalible. Ya en la antigüedad nos decía Sócrates que el vino humedece el alma, calma las penas y lleva al olvido de uno mismo. Eso se puede comprobar perfectamente, pues por ejemplo, una quedada de estas de amigos que celebran pues el año, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Cuando celebran lo de el año. Despedida. Antes eran los quintos, pero ahora es cuando el nacimiento de no sé qué, en tal año. Los quintos de tal año. ¿Cómo se llama eso? Pero ahora ya no se llaman los quintos. Sí, nacidos en tal año, los quintos del año tal. Bueno. Es considerado un importantísimo remedio de enfermedades, pero. Cuidado, Tono, cuidado, ¿eh? Atiende aquí, porque depende un poco la variedad del vino. El tinto es bueno para gentes de temperamento colérico o sanguíneo. Esto está considerado como una enfermedad, por lo visto, lo de ser colérico. Sí, sí. El blanco le viene muy bien a los flemosos y para los que tienen piedra o arenilla en el riñón. El blanco viene fenomenal, pero debe hacer mejor una limpieza, que agua, hombre, vas a comparar que te dicen que bebas agua para la piedra del riñón. Nada, vino blanco. Y el rosado, por último, para los melancólicos. Esto es una enfermedad, por lo visto también. Sí, aquel que está melancólico, pues se toma un rosado o tres. Sí. O dos o tres botellas, y se le quita la morriña, pero vamos, totalmente. Y bueno, viendo estas cosas tan positivas, pues viene el grupo Mayalde y nos interpreta una canción de la cultura popular, de la música tradicional, titulada Dígote mujer, en la que un hombre que quiere regalar cosas a su mujer, pero esta dice que no. Prefiere porque se cura, con el vino realmente se cura. Exactamente, ¿para qué le va a regalar cosas? Vamos a escucharlo. De su disco Canciones Tradicionales Salmantinas, de donde son Mayalde, vamos a escuchar este Dígote mujer. Dígote mujer, voy a comprarte unos zapatos. Dígote mujer, voy a comprarte unos zapatos. No marido no, déjalo para tabaco. No marido no, déjalo para tabaco. Con el agua me pongo muy mala, con el vino sano yo marido. Con el agua me pongo muy mala, con el vino sano yo marido. Digote mujer, voy a comprarte un par de medias. Digote mujer, voy a comprarte un par de medias. No marido no, déjalo para la feria. No marido no, déjalo para la feria. Con el agua me pongo muy mala, con el vino sano yo marido. Con el agua me pongo muy mala, con el vino sano yo marido. Digote mujer, voy a comprarte unos pendientes. Digote mujer, voy a comprarte unos pendientes. No marido no, déjalo para aguardiente. No marido no, déjalo para aguardiente. Con el agua me pongo muy mala, con el vino sano yo marido. Con el agua me pongo muy mala, con el vino sano yo marido. Digote mujer, voy a vender el borrico. Digote mujer, voy a vender el borrico. No marido no, que es el que acarre al vino. No marido no, que es el que acarre al vino. Con el agua me pongo muy mala, con el vino sano yo marido. Con el agua me pongo muy mala, con el vino sano yo marido. Digote mujer, voy a comprarte una peineta. Digote mujer, voy a comprarte una peineta. Si marido sí, que así ando más compuesta. Si marido sí, que así ando más compuesta. Con el agua me pongo muy mala, con el vino sano yo marido. Con el agua me pongo muy mala, con el vino sano yo marido. Ahora que hemos escuchado a Mayalde y que después vamos a escuchar a Joaquín Díaz, pues os recomendamos que veáis un documental que emitió ya La 2 hace 15 días o una cosa así, pero que lo podéis encontrar en el archivo de La 2, no sé cómo se llama ese archivo, bueno, pones RTV recopila documentales, se llama La criba de la tradición y es un documental en 40 minutos así, en donde diferentes personas que llevan mucho tiempo con esto de la recopilación y la investigación de la música tradicional, pues nos van contando cosas de eso, de las canciones y de las tradiciones, entre ellos el grupo Mayalde, Joaquín Díaz, Vanessa Muela, no me acuerdo alguno más, estoy hablando un poco de memoria. Y Ruth también Domínguez, nuestra amiga Ruth Domínguez sale conservadora del Museo Etnográfico de Castilla y León. Sale ahí contándonos alguna cosa sobre, no sé si son castañuelas o algo así, que ella tiene por ahí muchísimas. Bueno, va contando cosas. La verdad es que para todos aquellos que nos gusta la cultura tradicional, pues está muy bien porque la fotografía está estupendo. Que os animamos a verle. Seguimos con el programa. Te voy a hablar. Oye, esto también ahora, era del programa, sí, ¿eh? Seguimos con los remedios. Con los remedios infalibles. Y este ya es la repera. O sea, si la purga Benito era buena y el ungüento amarillo valía para todo, el bálsamo de Fierabrás ya es la repanocha. Pues el bálsamo de Fierabrás es una poción mágica capaz de curar todas las dolencias del cuerpo humano que forma parte de las leyendas del ciclo carolingio. Según la leyenda épica, cuando el rey Balán y su hijo Fierabrás conquistaron Roma, robaron en dos barriles los restos del bálsamo con que fue embalsamado el cuerpo de Jesucristo, que tenía el poder de curar las heridas a quien lo bebía. En el capítulo 10 del primer volumen de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, después de una de sus numerosas palizas, Don Quijote menciona a Sancho Panza que él conoce la receta del bálsamo. En el capítulo 17, Don Quijote muestra a Sancho que los ingredientes son, apuntarlo porque esta receta es, ya os digo, el bálsamo de Fierabrás, cura todo. Imprescindible. Los ingredientes son aceite, vino, sal y romero. El caballero los hierve y bendice con 80 Padres Nuestros, 80 Ave Marías, 80 Salves y 80 Credos. Uh-huh. Eso es parte de la receta, ¿eh? Uh-huh. Si no, no funciona. Al beberlo, Don Quijote padece vómitos y sudores. La verdad es que la cura igual era peor que la enfermedad. Y se siente curado después de dormir. Sin embargo, para Sancho, tiene un efecto lasante, justificado por el Quijote por no ser Sancho un caballero andante. Uh-huh. Bueno, te voy a hablar de otro dolor, también muy importante, y que es muy molesto y es el remedio infalible para evitarle. Según nuestros antepasados, nos decían para el dolor de oídos, que es un dolor muy molesto. Que te vuelve loco. Vale, bueno, pues remedio antiguo. Echar en los oídos afectados unas gotas de leche de mujer directamente del pecho. Esto es importante, tiene que ser directamente del pecho. Otro, poner en los oídos un pedacito de tocino. Se creía que el dolor lo producía un gusano que al tener hambre roía en la carne del enfermo. Y al ponerle de comer, pues se mitigaba ese dolor. Y otro muy curioso también que he encontrado para catarros y resfriados de los niños. Cataplasma de chocolate bien espeso sobre el pecho. Y mira, ya que no sé lo que duraría eso sobre un pecho de un niño. Ya que has hablado de los niños, mira, para curar el ombligo del recién nacido, se usaba en Zorita de la Frontera telas de araña o la raspadura de un sombrero viejo. Uh-huh. Decían que obraba milagros, vamos. O incluso las frecuentes escoceduras de los niños mejoraban con polvillo de las vigas carcomidas de madera. Y el hipo este tan molesto que les entra a los críos. Bueno, y a los mayores. Pues mira, cede pegándole sobre la frente, con saliva, una pequeña bolita formada con la pelusa de una toquilla. Uh-huh. También se quita. Y a pesar de que la mujer que de la canción de Mayalde decía que con el agua se pone muy mala, la verdad que también el agua cura. De hecho, para curar la ictericia había que llevar a un niño a la orilla del río a ver correr el agua y ponerle una ramita de manrubio en el fajero. Y con eso, simplemente con ver correr el agua, curaba la ictericia. También tengo otro remedio con el agua que dice colocar una vasija de agua fresca bajo la cama de la parturienta. Esto hace que evite los dolores del sobreparto. Y el agua corriente cura las enfermedades y sana el espíritu de quien sufre mal de amores. Para ello se bebe un trago largo en el cuenco de la mano derecha y se mira al cielo. Importante. Y el mal de amores te desaparece ya. Te puede entrar una como hablábamos antes, lo de la luna. Así que luego hablaremos para una solución para el alunamiento. El alunamiento. Claro, bueno, ya casi te lo cuento. Se puede quitar el mal de amores y ponerte un alunamiento si miras para al evitar cielo. El alunamiento a los niños, pues habría que evitar dejar la ropa del niño al sereno. Y con eso ya no se alunean. Bueno, y otra cosa, espera, antes de seguir, no es agua, pero es también un líquido muy parecido que todos tenemos en la boca, que es la saliva. Con la saliva, ¿cuántas veces hemos evitado con la saliva cosas, Tono, desde bien pequeños? Cuando te ortigas. Cuando te ortigas, pues te haces, y te das con saliva y ya luego está. Buscas el caracol para darte baba de caracol. También importante, sí, el caracol también muy importante. Pero había también una cosa que era cuando se te quedaban los pies dormidos, de haber tenido una postura así como muy forzada, pues cogías con el dedo, te untabas saliva y en el tobillo te hacías una cruz y eso hacía que te desaparecieran inmediatamente los picores. Sebastián de Covarrubias afirma en 1611 en su Tesoro de la Lengua, ahora entiendo yo por qué se llamaba eso Tesoro de la Lengua, que la saliva del hombre en ayunas mata a las serpientes. Fíjate, tú, Tono. Santa litosis que tendría. Covarrubias, lo cuenta, en su Tesoro de la Lengua. Bueno, ya sabes que la piedra de la culebra es una piedra muy porosa que se crea cuando se juntan siete culebras, empiezan a enroscarse sobre ellas, hacen una bola grande y empiezan a babear sobre la cabeza de la más grande. Mm. Esa cabeza de la culebra más grande se queda dura, se convierte en una piedra, y si tú tienes esa piedra y te pica una culebra, pasándote la piedra por la picadura, absorbe el veneno. Luego hay que meterla en leche para que suelte el veneno. Uh-huh. Y vamos a hablar del agua que además tiene efectos muy curativos. Pues en la noche de San Juan vamos a escuchar un tema que es la flor del agua, que se coge en la noche de San Juan. Y todos sabéis, si no lo habéis hecho, hacerlo, porque así estaréis ya sanos para el resto del año, que tumbándose en el prao con el rocío de la mañana de San Juan, pues vamos, te cura todo. Sí, sí, ya no te va a entrar nada. Que lo que hacían en las laderas de los montes. O buscando montes, la flor del agua de las fuentes. Eso es. Y en las laderas de los montes, pues la gente desnuda, pues iba rodando, completamente desnuda, iba rodando. Para, nosotros pues, lo hacemos, vamos, todos los días de San Juan. Todos los San Juan. Y en la playa también. Nos tiramos desde un monte para arriba rodando. Bueno, pues vamos a escuchar ese romance. Y aquí estamos, oye. Al que hay que prestar atención en lo que nos cuenta Joaquín Díaz otra vez. Y ya veréis también cómo la flor del agua cura, bueno, pues es un remedio infalible. Mañanita de San Juan, cuando el cielo enarbolaba, iba la Virgen Señora a una fuentecita clara. A lavárselo sus pies, a lavárselas en aguas, y viendo que terminaba la bendición hecho al agua, la hija del rey que lo oye desde el balcón donde estaba, se quitó el traje de seda y se vistió de serrana. Se cogió el cántaro de oro y se fue a la fuente clara, y en el medio del camino con la Virgen se encontrará. ¿Dónde va mi serranita tan prontito de mañana? A esa fuente voy, señora, a por un cántaro de agua. Yo lo que vengo a saber, si eres soltera o casada, casadita no, por cierto, pero bien enamorada. Tres hijos has de tener, los tres para una batalla, y una hija has de tener, monjita de Santa Clara. Pues hemos dicho varios remedios para los niños de diferentes afecciones, pero hay una que es, vamos, tan infalible como los que hemos dicho. No hay crío que no se cure con esto. Y es así. Yo creo que todos los tenemos memorizado. Y es así, os lo voy a recordar. Sana, sana, culito de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana. Vamos, si no se cura con eso un niño, vamos, ya puede salir corriendo a urgencias. Exactamente. Con eso, sano, pero vamos, sanísimo. Y para la ronquera, que nos preguntaba antes... San Blas, reza San Blas. Sí, nos preguntaba antes Rosa, nuestra compañera, como, bueno, pues su profesión requiere tener la garganta en perfectas condiciones, nos preguntaba, y le decíamos eso, que San Blas es... Infalible. Lo mejor, es lo mejor. Pero bueno, también hay otros remedios que pueden tener su cosa, ¿eh? Por ejemplo, frotarse, hablábamos antes de la saliva, cuidado, frotarse con la propia saliva del enfermo la parte exterior del cuello por la mañana al levantarse y por la noche al acostarse. Pero ¿con, tiene que ser con su propia lengua? La propia saliva, escupitijas un poco en la mano y te frotas, ¿eh? Rosa, muy sencillo, acuérdate. Muy sencillo me parece eso. Bueno, algo más así que puede tener su acierto, porque el limón es muy bueno, pues hacer gargarismos con agua de limón o hacer también gargarismos con una infusión de avena, cebada, vinagre y miel. Y este me le dijo mi madre, o sea que tiene que hacer efecto ya, con sal marina. La sal marina, la o sal gruesa, se calienta en una sartén y luego se pone en una manga o en un calcetín, debe ser que tiene que ser algo con tela, para que aguante ahí el calor, y se coloca en la garganta. Eso cura muy bien los dolores de garganta. Uh-huh. Por cierto, que es muy efectivo, este nada de risas ni nada, porque este me lo ha dicho mi madre. Cuidado, Tono. Yo aquí, calladucu. A ver, un remedio para la erisipela, que debía ser una enfermedad que debía de dar bastante guerra, porque hemos visto que lo nombraban mucho siempre la erisipela. Yo traigo un remedio de los que me ha parecido más efectivo, que es colgar al cuello una cabeza de víbora. Sí. Y con eso se te cura la erisipela. Rápidamente, además. También para los ataques epilépticos hay que quemar la camisa que trae el paciente en el momento del primer ataque. La ceniza de la camisa se la dan a beber con agua al enfermo y con esto sana. Bueno, y luego alimentos. Alimentos, hay muchos alimentos que sanan. Entre ellos hemos hablado del limón, el ajo que hemos hablado, libera del mal de ojo a los críos, por eso quizás se le canta o se le dice siempre antes de que aprendan a hablar, ajo, se le va diciendo para que el niño ya pues no sufra ese mal de ojo. Se dice también que llenándose un adulto la boca de ajos y mascándolos, echa el aliento sobre un niño con sarampión y este queda completamente curado. El ajo es el primero en la lista de los remedios de comida, seguido del limón, después la manzana y después de la zanahoria. Comer ajo y beber vino no es desatino. Ese refrán no lo habías dicho tú, ¿no? Las lombrices se ahuyentan con el olor de los ajos, con lo cual un collar de ellos con hojas de ruda era el remedio empleado. También bolas de alcanfor colgadas de la cuna o ramas de hierbabuena en el fajero surtían el mismo efecto. Uh-huh. Y si todo esto fallaba, cosa rara porque suelen ser remedios muy efectivos, eran las madres quienes, armadas con una vela y una horquilla, las extraían con paciencia. Y una cuarteta antigua dice sobre la alimentación: si gozas de buena mesa y no te sabes contener, deberías estar un día cada 15 sin comer. Un día de abstinencia como remedio para los que comen más de lo que deben. Sí, sí. Y, ojo, que aquí las tenemos muy cercanas y ya empieza a ver y son muy sabrosas. Las sardinas. Mira que son buenas. Bueno, resucitan. Resucitan, efectivamente. Resucitan. Que se lo digan al señor Don Gato. Estando el señor Don Gato sentadito en su tejado, mara miau, miau, miau, miau, sentadito en su tejado, le ha venido la noticia de que debe ser casado, mara miau, miau, miau, miau, de que debe ser casado con una gatita blanca, sobrina del gato pardo, mara miau, miau, miau, miau, sobrina del gato pardo. De contento que se puso, se ha caído del tejado, mara miau, miau, miau, miau, se ha caído del tejado. Se rompió siete costillas y la puntita del rabo, mara miau, miau, miau, miau, y la puntita del rabo. Lo velan cuatro gatitas, lo lloran 80 gatos, mara miau, miau, miau, miau, lo lloran 80 gatos. Cuando pasaba el entierro por la calle del pescado, mara miau, miau, miau, miau, por la calle del pescado, al olor de las sardinas, Don Gato ha resucitado, mara miau, miau, miau, miau, Don Gato ha resucitado. Por eso dice la gente, siete vidas tiene un gato, mara miau, miau, miau, miau, siete vidas tiene un gato. Thank you. Bueno, Tono, pero igual esto solo hace efecto en los gatos, ¿eh? Porque claro, tienen 7 vidas. Oye, ¿por probar? Bueno, hay que comentar que este tema, porque Don Gato está versionado por muchísimos músicos, muchísimos intérpretes. En este caso era Gabriel Calvo, de su disco La Sirena Dormida. Otro Tono, remedio que tengas por ahí, Rodri. Para las verrugas, porque las verrugas es un gran problema y sobre todo... Estético, estético. Una coplilla asegura que mujeres de lunares, mujeres de pesares, hombres de verrugas, hombres de fortuna. Fíjate tú, aunque las verrugas eran todo un problema en la antigüedad, porque llegaban incluso a deformar el cuerpo a quien sufría de verrugas. En Valencia se decía que desaparecen mojándolas con saliva o baba de caracol. Fíjate, otra vez sale a relucir la saliva y la baba. Echando sal a la lumbre también es efectivo. También. Otro remedio es frotarlas con tocino dejado a secar en un árbol. O atarlas Pero el tocino, ¿te frotas y luego lo dejas secar en el árbol o lo dejas secar en el árbol y luego te frotas? No, primero tú coges un buen tocino, un buen tocino y lo dejas en un árbol. Si no te desaparece en unos días, porque o bien te lo come un animal o te lo roba el vecino, pues se seca. Y una vez seco, pues te lo frotas para las verrugas. También otro remedio era atarlas con un hilo y restregarlas en la tierra de una tumba reciente. En otros lugares se espera vuelve a repetírmelo. Que te atas la verruga con un hilo. Sí. Y luego vas a... Antes se enterraba pues en la tierra, ¿no? Sí. No, o en el suelo de la iglesia, incluso. Bueno, sí, pues se restriega ahí, pero tienes que ser una tumba reciente. Pero la atas con un hilo y vas con la mano, el pie o la nariz donde tengas la verruga y te frotas allí. Sí, donde tú lo tuvieres. Vaya. Donde tú lo tuvieres, haz lo que hicieres. En otros... Estás muy curioso, Tono, ya verás. En otros lugares se espera a que pase un hombre montado sobre un mulo. Tiene que ser sobre un mulo, ¿eh? Sí. A quien se le debe decir, tío del mulo, mi verruga en tu culo. Y una vez dicho, qué mala leche. Aunque nos insulte, no debemos hacerle caso, ni volver la cabeza. Las verrugas son transferidas al mulero. Es injusto, sí, lo sabemos. Pero el mulero puede hacer lo mismo, si quiere. Ya. Bueno. Otro es, vas a una puerta cualquiera, ¿no? Llamas y le dices, verrugas traigo, verrugas vengo, aquí las dejo, me voy corriendo. Y se le pasan las verrugas al que está abierto. Mira, qué curioso. Pero claro, él puede hacer también lo mismo. Ya, a otra casa, llama, oye, verrugas traigo, verrugas vendo, aquí las dejo, me voy corriendo. Y hasta que te vuelva a tocar a ti. Exactamente. Por eso las verrugas, pues hay muchas, porque claro, las vamos pasando unos a otros. Pues yo tengo un remedio para la mastitis o la inflamación de una mama. Es muy efectivo. El problema es que el tratamiento cuesta un poquito hacerse con él. Pero bueno, si te haces con él, es muy efectivo. Pues mira, la mastitis se cura trazando varias veces cruces, o sea, trazas varias cruces sobre la parte enferma con un diente arrancado de la boca de un lobo vivo y cuyo diente es necesario traerlo pendiente del cuello durante la enfermedad. Eso es. Tú te haces con el diente. Tú vas donde un lobo y le dices, oye, ¿me das un diente? Sí, le arrancas al lobo vivo el diente. Eso es. Y ya está ahí arreglado. Y pispas. Oye, y luego había algo sobre... Tenías algo, el caldo también como alimento, tenías algo que es bueno, es un buen remedio, ¿no? Sí, hombre, el caldo siempre para cualquier enfermedad que tengas que estar un poco de reposo, pues una tacita de caldo te deja como nuevo. De hecho, hay un romance que es el de Amón y Tamar, que él se encuentra enfermo de calentura en la cama y lo que pide es... Que le suba un caldo y que se lo suba a su hermana, suba a Tamar. Claro que a lo mejor más que el caldo lo que le cura a Amón, sabéis que Amón y Tamar eran hijos del rey David, episodio del libro de los reyes de la Biblia que cuenta el incesto entre Amón y Tamar, hijos del rey David, y que luego... fue vengado Amón por el hermano de Tamar, eran hermanastros estos a su vez, que era Absalón. Como quiera que Amón murió, Absalón lo mató David por vengar a su hijo Amón, que era el que iba a heredar, y al final ¿Quién reinó? Salomón. Él es sabio. Salomón. Bueno, el sabio Salomón. El sabio Salomón. Que ama a una mujer. Bueno, no tiene perdón de Dios si no la ama otra vez. Bueno, vamos a ver. Tono, y vamos por ahí, por el seso. El seso también necesita algunos remedios, porque te dan esas calenturas que tú hablabas que le daban a Amón, y bueno, a Amón y a mucha gente. Y entonces, pues necesitas ciertos remedios, ¿no? Y entonces, claro, cuando ya tienes una calentura muy fuerte, pues casi ya no es un remedio casero, sino que ya tienes que acudir al médico, como lo hace la Micaela. La Micaela tenía este problema, va al médico, ¿y qué le pasa? Pues nos lo cuenta el grupo de Cádiz, La Jambre, su disco Saltalindes, nos cuenta esta historia que le ocurrió a la Micaela. En su balcón le ha dado una fatiga y llamaron al doctor. Que dale, que toma, que azúcar y canela, que no hay quien le dé con el mal a la Micaela. Le puso al doctor la mano en la frente y dijo: Micaela, ay doctor, que estoy caliente. Que dale, que toma, que azúcar y canela, que no hay quien le dé. Mala la Micaela. Le puso el doctor la mano en la boca y dijo: Micaela, ay doctor, que me vuelvo loca. Que dale, que toma, que azúcar y canela, que no hay quien le dé con el mal a la Micaela. Le puso el doctor la mano en el pecho y dijo: Micaela, por ahí se va derecho. Que dale, que toma, que azúcar y canela, que no hay quien le dé con el mal de la Micaela. Le puso el doctor la mano en el ombligo y dijo: Micaela, ay doctor, que me voy contigo. Que dale, que toma, que azúcar y canela, que no hay quien le dé con el mal a la Micaela. El doctor la mano en la rodilla y dijo: Micaela, ay doctor, que me hace cosquilla. Que dale, que toma, que azúcar y canela, que no hay quien le dé con el mal a la Micaela. Le puso el doctor la mano en la ingle y dijo: Micaela, por ahí corre la prima. Que dale, que toma, que azúcar y canela, que no hay quien le dé con el mal a la Micaela. Le puso el doctor la mano en él y dijo la Micaela: ¡Ahí, ahí, ahí! Thank you. dice otra versión, le puso el doctor la mano en la rodilla y dijo Micaela, cuarta y media más arriba. Le puso el doctor la mano en los pies y dice Micaela que el camino va al revés. Bueno, tenemos soluciones, además remedios para más cosas, no solo para salud. Nos hemos centrado en la salud, pero tenemos remedios, vamos a dar remedios para más cosas. Por ejemplo, cuando se te pierde algo, que te empiezas a volver loco, que sí. Me aparece, ¿dónde mira estará? ¿Dónde estará? Estar. Remedio. Lo he perdido. Coges un trozo de hilo, le haces un nudo y dices, San Donato, los huevos te ato. Y hasta que no aparezca, no te los desato. Lo guardas ese hilo atado y ahí, oye, aparece rápido. San Donato, los huevos te ataco. Digo, no, te ataco los no. Los huevos te ato. Te ato. Y hasta que no aparezca, no te los desato. Y por lo la guardas. Cuenta que le trae a San Donato, aparece rapidísimo eso. Y mira este qué curioso para el sarampión, cuando los críos cogen el sarampión. Arropar al enfermo en la cama y poner en la ventana de la habitación un trapo rojo. Ya está, ya está. Se acabó el sarampión. No sé, debe ser por lo rojo del trapo que va para afuera o no sé. Mira, en estos tiempos que corren, un remedio para tener trabajo. A ver, eso es importante, Tono. Muy importante. ¿Cuál? Pues simplemente tener un San Pancracio, que es el abogado de salud y trabajo. Ojo, no vale ir a la tienda y comprarlo. No. Así no funciona el San Pancracio. Tiene que ser regalado. Y funciona además mejor si le pones un poquito de perejil. Uh-huh. Y con el dedo apuntando hacia la puerta. Sobre eso ya hay muchas versiones. Bueno, pues la mía dice pues, así. Vale, y la mía dice que por ahí se va el dinero. Que apunte para adentro, para que entre el dinero. Mira, para las heridas. ¿Eh? Y hablando de dinero, espera. Para tener dinero, qué mejor que tener la planta del dinero. Ajá. Que en casa, que quien la tiene, pues tiene dinero. Tiene que tener mucho dinero. Entonces se nos va yendo el tiempo. Ah, por cierto, para tener, como San Pancracio, la planta del dinero no vale que vayas a la floristería y la compres. No, la tienen que regalar. No, ¿no? Tampoco. Tiene que ser robada. Robada. O sea, ni comprada ni regalada. Tiene que ser robada. Bueno, lo que te decía, para las heridas, ¿eh? ¿Quién no tiene una herida de vez en cuando? Pues bueno, esto lo hemos hecho mucho de críos, además esto. O sea que No es nada raro, este remedio infalible. Chuparse uno mismo la sangre de la herida y luego escupirla. Eso te lo remedia. Ya hemos dicho que la saliva es muy importante. O aplicar sobre la herida un papel de fumar. ¿Para qué vas a ir al médico? Pues te aplicas ahí eso, ni me comina ni nada. El papel y además de fumar, eso está a la orden del día. ¿Quién nos ha cortado afeitándose? Y ves en la calle, yo porque no me afeito, pero los que os afeitáis, sí. Se os olvida luego quitar los papelillos. O lavarse pero no es papel de fumar, creo, es papel de la cara. No, papel de fumar, sí. ¿De cuál? No. Lo he cogido. Bueno. Que se pone en el baño, normalmente. Ah, bueno, no, pero claro, porque ahora ya no hay papelillo de fumar. Claro, bueno, sí, hay. Sí. Pero algunos tienen. Pero vamos, que normalmente, como estás en el baño, pues sí, la gente se pone papel de la cara. Pero es peor. También lavar las heridas con vino, es importante, el vino ya hemos dicho. Bueno, Tono, que estamos fatal de tiempo, que danos la solución del esto antes que se nos olvide. Pues la solución, dinos el yo creo que la vas a saber. ¿Cuál? Cierto afecto a las olas y de beber mucho efecto, que es en uno y otro caso muy peligroso y molesto. ¿Qué es? Buena idea. La resaca. Ah, la resaca. O el mareo. Sí. Acabo con lo de las olas. Claro. Mira, bueno. El último remedio que os voy a dar para protegerse de los rayos. Además, este remedio lo tenemos a mano ahora mismo, porque el ramo bendito del Domingo de Ramos, sujetándolo a la ventana, evita la entrada de brujas y caída de rayos. O sea, ya que lo tenéis bendito el ramo y hace poco que ha sido Semana Santa, lo colgáis de la ventana y ya está, protegida la casa. Bueno, teníamos muchos sobre remedios infalibles con plantas medicinales, pero bueno, eso creemos que vaya más por la parte seria, porque bueno, aunque hay también alguna cosa curiosa. Lo que hemos dicho curiosa, funciona todo, sí, ¿eh? Sí, pero quiero decir que ya las plantas medicinales, pues verdaderamente ya hay cosas comprobadas científicamente que sí que hacen efecto, efectivamente. Y teníamos, bueno, preparado algo, pero nos lo vamos a saltar también, Tono, porque fíjate que cómo vamos de tiempo, y nos vamos a ir, bueno... Nos ha salido un programa un poco gamberro, ¿eh? A eso también hay que decirlo. Pero nos apetecía algo ligero en estos duros tiempos, ¿verdad, Tono? Verdad, Rodri. Tanto hablar de las guerras de África y de otras cosas que hemos hablado anteriormente, nos apetecía algo ligero. Y nos vamos a ir con un remedio que además es infalible en el caso de una picadura de de una tarántula. Exactamente. Cuando te pica una tarántula, ¿qué haces? ¿Vas corriendo al médico? No, no, pues te mueres en el camino. Corriendo también vale, ¿eh? Pero ¿te subes en el coche y vas al médico? No, tienes que ir corriendo, o bailar este baile tradicional que se llama... ¿cómo? La tarantela. Que en la parte de Calabria hay estupendas tarantelas. Uh-huh. Debía de haber muchas tarántulas y hay muchas tarantelas por toda esa parte de Italia. También se bailó aquí en España, la tarantela. Sí. Está comprobado científicamente que precisamente para que el veneno no te haga efecto, moverte muy, agitar el cuerpo, y este baile pues te hace sudar y eso te hace que no te expulses las toxinas. Exactamente. Bueno, Tono Reguera Menéndez, que volvemos el martes 3 de junio con el programa dedicado a un tipo de baile muy importante en toda la península, como son los... Los fandangos. Los fandangos. Vamos a escuchar fandangos de prácticamente toda la península. Y eso, el martes 3 de junio, que ya fíjate, ya cambiamos mes, y nos vamos entonces... No es del río San Sebastián. Bueno, preparado para saltar con esta tarantela. Me ha gustado, muy bien esta, ¿eh? Sí. No me ha dado tiempo a recopilar todos los remedios, pero ya volveré a escuchar el programa. Exactamente. Sí, escúchalo. Os lo aconsejamos. Son todos infalibles, o sea, esto es casi una Biblia lo que hemos dicho. Y también es un buen remedio contra el mal humor. Para llegar a viejos. Sí, sí. Y para llegar a viejos y para todo. Bueno, pues nos vamos con esa tarantelantoni, que se llama así. Y nada, que os deseamos que hayáis pasado un buen rato con nosotros, que es lo que pretendemos cada vez que hacemos este programa sobre tradiciones, titulado La Gila, como todos sabéis, y que muchas gracias por estar ahí. Tono, hasta siempre, Rodri. Oyentes, hasta siempre. En la montaña de la Calabria, a un pastor llamado Antoni le picó una tarántula y enloqueció para una mujer. Toquemos una tarantela para que Antoni se ponga a bailar y no sufra más por el mal de amor.